la falta de amor al prójimo es la negligencia. Entonces, animate, es necesario que cambiemos. Votá la lista 8 del Partido Federal. Lista 8, Partido Federal. Letra A, Ramiro Bacena, candidato a diputada nacional. Héctor Flores, candidato a senador nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Sergio Berman. Soy una persona de fe. Creo que somos muchos más los que queremos el bien de todos. Que somos muchos los que estamos convencidos que con respeto, con diálogo, con libertad, se puede gobernar mucho mejor. Por eso formo parte de un equipo que cree en estos valores, que son en los que vos crees. Por eso te pido, por favor, que acompañes a este equipo con tu voto. Juntos, un futuro mejor es posible. Sergio Bergman, diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Lista A, Amarilla 503, Unión Pro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Siento que estamos caminando juntos. No puede ser que haya impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Salimos de todo esto? Carrió, diputada. UNEN. Coalición Sur. 502. Lista C. Indagar el trasfondo no es ilegal. Sí, no somos nadie. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta. Basta de todo. Basta de todo. Son Manuel Villegas y Esteban Tríez. Son excombatientes de Malvinas. Sabés que nos decimos veteranos. Veteranos de guerra porque no hemos dejado de combatir. La noche del 13 de junio, yo esperaba encontrar propia tropa y resulta que ya estaban los ingleses. Recibo un disparo en el abdomen, siento el golpe en el hueso de la cadera y le digo, no voy a pensar que me pongo en héroe ni en Tobolu, en estúpido, pero pegame un tiro. Entonces el tipo ahí me dice, no, mi sargento, tenemos que comer un asado todavía. ¿De qué asado me hablas? Pegame un tiro que no aguanto más esto. Ahí fue donde le desobedecí. Yo dije, no, ni loco. ¿Lo comieron o no lo comieron ese asado? Hace 3 años. Me dice, che, Manu, vamos, ¿qué te parece si comemos un asadito al lado del río Mendoza? Cuando abrimos el vino y vamos a brindar, decimos, este es el asado que nos habíamos prometido hacía 27, 28 años. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. De lunes a viernes, de 14 a 18. Basta. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Llegó Comunidad Coto. Beneficios exclusivos todos los días, en el acto y en cada compra. Ingresá en coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. Te esperamos. Coto, yo te conozco. Grabemos un mensaje y lo he colgado para mamá. Dale. Mami, queremos contarte que ahora vas a poder cuidar el planeta mientras lavas la ropa. Acordate de elegir productos ecoamigables. Eco. Súmate vos también al Ecolavado, con ofertas en Ala, Skip, Comfort y Víveres Concentrados para lavar tu ropa y cuidar nuestro planeta. Súmate en facebook.com/ecolavadoarg, porque pequeñas acciones entre todos hacen una gran diferencia. Ofertas válidas para el territorio de la República Argentina del 28 de julio al 15 de septiembre. Guayas, Guayas, una road movie llena de situaciones inesperadas. Guayas, Guayas, una comedia francesa imperdible. Estreno 8 de agosto, solo en cines. ¿Querés que te paguen por hacer lo que te gusta? Dolca presenta Profesiones Redolca. Todos los jueves en Perros de la Calle, una sección donde la gente nos cuenta cuál sería su profesión ideal. También podés ingresar la fecha y hora de los frascos de la promo en profesionesredolca.com.ar. Contanos tu profesión ideal y listo. Ya estás participando por 100.000 pesos y premios instantáneos todos los días. Que te paguen por hacer lo que te gusta es Redolca. Redolca. Más info en www.profesionesredolca.com.ar. Gatupecu Machu en concierto. Presentando Madera Microchip. Jueves 29 de agosto en el Teatro Gran Rex. Gatupecu Machu lleva su espectáculo Madera Microchip a la calle Corrientes. Entradas anticipadas por sistema Ticketek y en el teatro Gatupecu Machu, cambiando la piel nuevamente en el Gran Rex. El invierno tiene miles de opciones para disfrutar. Ahora, deja que el Cerro Catedral se encargue de todo. Nieve, sol, lagos, bosques, adrenalina. Esta temporada, déjate llevar por tus ganas. Catedral, hace el resto. Ya salió la edición número 9 de la revista de Violeta de Disney.

Soy Alfonso Pratgay. Este domingo usa tu opción de elegir. Vota en UNEN. Votame. Alfonso Pratgay, Victoria Donda, senadores nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos, UNEN. Lista 502A. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Gabriela Michetti y con Diego Santilli nos unen las mismas ganas de mejorar la vida de la gente. Porque los dos pensamos la política como una forma de servicio a los demás. Siempre pensando primero en la gente. Por eso te pido que acompañes a este equipo con tu voto. Juntos, un futuro mejor es posible. Gabriela Michetti, Diego Santilli, senadores por la Ciudad de Buenos Aires. Lista A, Amarilla 503, Unión Pro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Más coherencia, menos delirios. El 11 de agosto, vota Terrani Lusto. Energía política positiva. Suma más. Lista 502B. Una lista 502B, suma más Martín Lusto, diputado nacional.